Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, motivada, pulenta gente que anda ahí revoloteando en todos los territorios, que se anda organizando, que anda proponiendo, que se junta para tomar mate, para compartir una comida, para compartir al lado de algún río, alguna agüita. Comenzamos este nuevo Aire Puro en su versión 200, 300 y muchas. Y estamos aquí de algún territorio de los sures, de Gualmapu, de los sures que habitamos frecuentemente, conociendo también, conociendo los territorios y los seres que lo habitan. Así que aquí comenzamos este Aire Puro saludando y también mandando ahí harto nehuen para todos los territorios que se han incendiado, que los han incendiado en este último tiempo. Ya son varios días en los que el territorio está ahí pues en llamas, a raíz de las forestales además. Así que pues ahí todo el aguante a la gente que está en esa... en esa lucha también, pues, en esa motivación, y que es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Eso sí, veníamos ahí transitando por la carretera y algo que también nos contaba la gente, la cantidad de focos intencionales de incendio que hay. Quizás algunos no sean intencionales, pero tenemos, hay evidencia ahí para pa decirlo. Y nada, pues como que la cosa está difícil. Pero agradecemos a todos los medios de comunicación que han estado ahí presentes, organizándonos. Así que harto aguante para la gente que está ahí corriendo peligro. Le damos un saludo, yo quiero saludar hoy día particularmente a Radio Curruf por los apañes históricos, por todo lo que hacen, pero particularmente también porque muchas veces nos han recibido ahí para los estudios clandestinos. Así que aguante Radio Curruf, cómprale las poleras y nos decían para el apañe. Se viene una actividad igual que va a ser transmitida esta tarde por Radio Curruf, a las, hoy 18 de febrero a las 3 de la tarde me parece que es, súmese ahí a las transmisiones de la Curruf para ponerle oreja ahí a esa actividad que se va a realizar en Temuco, recordando, ¿no?, en memoria y venganza por Emilia Bau, que ya son 2 años del asesinato de Emilia. Vamos a estar compartiendo algunos audios, se hizo una actividad en Panguipulli, así que ahí todo el aguante para Puelche Comunicaciones, esa, que nos comparte el material. Vamos a estar compartiendo eso también. Es una fecha difícil, ¿no? Febrero, como que es un tiempo en que muchas asesinadas por luchar, y no sé, hace harto rato, así que les tenemos ahí en el corazoncito, en la memoria y en las luchas. Pues todo el rato decimos que esas vidas se manifieste y se continúe con esas luchas que nos invitaron en algún momento, que nos siguen invitando. Pues así que vamos a estar compartiendo audios recordando a Emilia Bau Obrecht, también a Francisco Martínez, que fue asesinado el 6 de febrero del 2021. Malabarista ahí estuvo también bien potente, eso en Panguipulli. A Eloy Alarcón Manquepan, que el 4 de junio del 2022, también reivindicación territorial por Villarrica, fue asesinado en así a quemarropa por latifundistas, por quienes se quieren apoderar de las tierras, de los terrenos. A Macarena Valdés, una histórica luchadora, y a su compañero de vida y de lucha, Rubén Collío. Sí, harto aguante ahí para las familias, amistades que han hecho el aguante también. Ahí los propósitos se van entretejiendo, ¿no? Las luchas por los territorios, por la tierra, por el agua, por la por nuestras vidas, se van entretejiendo lamentablemente con estas otras luchas que es por como decía usted, por venganza, por reivindicación de la memoria, Weichafe, que le han llamado a algunas de estas personas, y esa justicia que también se tiene que pelear en los espacios patriarcales de justamente el Estado chileno, po. Entonces, con todas esas dificultades, nos levantamos, nos juntamos, nos unimos nuevamente, nos volvemos a abrazar para mandarle, po. Como nombrábamos en algunos espacios, pese a nuestras diferencias, inclusive pese a la desidia que hay por gran parte de la población, que estos temas no les importa si les contáis o directamente nunca lo han escuchado y no lo van a escuchar. De hecho, están metidas las personas más en lo del Festival de Viña del Mar. Qué sé yo, haciendo unas otras cosas, ¿no? Inclusive vivir su vida, sí, eso también está bueno. Está bueno vivir nuestra vida lejos de cómo nos lo dicta la hegemonía comunicacional. Así que aquí estamos, somos una radio más comunitaria, dentro de todas las radios libres que están en los territorios, mandándole aguante a toda la gente, po. ¿Tenemos algo más? Sí, po, actividades que nos mandó nuestro compañero René. Sí, vamos a escuchar la voz de Aileen, de ahí la organización Enforestal, que nos invita a una actividad el 25 de febrero, así que a poner la atención ahí, parte de las actividades verdes del Aire Puro. Y también vamos a comenzar este programa, luego de nuestra primera pausa musical, hablando con una compita de la Red por la Superación del Modelo Forestal, a propósito de lo que decíamos, lo que está ocurriendo y se repite frecuentemente durante el último tiempo, la quema intencional ahí y a cargo de las forestales. Pues así vamos a estar hablando a propósito de eso con la compita. Sí, y mandarle saludos también, bueno, a Radio Placeres de Valparaíso, ahí todo el aguante, compañeris, que se viene una presta Lucas, así que ponte con Lucas, perdón, esa otra campaña, un ponte con Lucas, porque bueno, hay que saldar cuentas de la autogestión y las transformaciones que también se está viviendo ahí en Radio Placeres, 30 y tantos años ya de comunicación libre, así que le invitamos a todos los compañeros que la reconocen, que la habitan. También le invitamos a que participe de la radio, acérquese a la radio y mándele, haga su colectividad de comunicación y mándele. Si usted está haciendo un llamado podcast o cápsulas, también diga, oye, yo estoy haciendo esto, puedo mandarlo a la radio, y ahí le mandamos. Las comunicaciones tienen que ser así de comunitarias, a mi parecer. Y ahí vamos conversándola. También un saludo a Radio Lafkenche desde San Antonio para el Norte, en el litoral central. Ahí también hay una autogestión. Cómprele uno los calendarios. No se compre todavía el calendario 2023 porque ahí lo tenemos a Luquita nomás. Así que mándele, va a haber en distintos puntos del litoral y de San Antonio y el mundo. Va a haber ahí gente que está vendiendo ese calendario. Así que eso, pues, compañeris, agradecido como siempre de bueno, de su apañe, de su escucha y de su organización. Sin duda de que si estamos cada vez más organizados es mejor. Así que aguante. Nos vamos entonces con una pausa musical. ¿Le parece, compañera? Démosle. ¿Qué nos pone el día de hoy? ¿Cuál es su...? Es que vamos a escuchar a la Ingrid Giametti. Buena. Ahí, compañera del litoral central, que están en una feria del libro en Las Cruces. Acérquese al pueblito de Artesanis todo este fin de semana con feria del libro. Así que ahí, alguno de esos días va a andar Ingrid Giametti también por esos lados. Sí, esta canción se llama Los Opinantes. Si estáis escuchando Aire Puro. A los opinantes, a los que rellenan espacio con su cerdo inteligencia, a los que confunden sus babas con fundamentos pobres y arcaicos, a esos

Estamos de vuelta, compañeris. Como les adelantábamos, vamos a conversar con nuestras compañeras de la Red por la Superación del Modelo Forestal. Hay una red a quien invitamos inmediatamente a seguir, importantísimo que vayamos proponiendo, ¿no? Hay una campaña mediática de las forestales por descartarse de ser parte del problema. De hecho, se dijeron víctimas, cosa que desde acá creemos que no. Así que ahora vamos a entrar a la entrevista con la compañera. Silvana Ceballos, aquí al teléfono. ¿Cómo estás? Bien, yo bien, gracias. Buenísimo, harto aguante ahí para todo el territorio. Muy duro todo lo que está sucediendo, así que le mandamos desde acá un abracito muy grande. Todas las fortalezas ahí. Silvana, como decíamos ahí, parte de la Red por la Superación del Modelo Forestal, cuéntanos de qué va esta red, importantísimo, nombre, importantísimo tema, así que cuéntanos. En este momento, claro, resultó ser justo la organización que se creó para visibilizar esto. Nosotros lo habíamos advertido, en cierto sentido, ya nos organizamos desde mediados del 2021, y desde entonces veníamos señalando que el modelo forestal, la forma en la que se implementa en Chile el modelo de monocultivo y de producción industrial, podía tener graves consecuencias y tiene graves consecuencias para múltiples expresiones de la vida humana y de la biodiversidad. Claro, es muy notorio cómo la expansión del monocultivo ha degradado la vida, tanto, como tú decías, humana y tal vez como no humana, de todas las especies, de la biodiversidad, del ecosistema en general. Y lo vemos ahora en todos estos incendios, intencionados a nuestro parecer, en mucha evidencia también. ¿Cómo están con todo eso? Y cuéntanos en qué va todo. Bueno, no sé si ustedes le habrán contado a la gente antes como cuánto es el total de lo quemado, ¿no? Porque eso es lo que a veces se cuenta el incidente, pero no su magnitud. Ya cuando uno vive en la ciudad, uno ve fuego y humo, no dimensiona qué tan grande es. Uno solo lo dimensiona desde su condición particular. Pero en este momento en Chile, entre enero y febrero, se han quemado 439.000 hectáreas y un poco más, según datos de la CONAF. Y de esas, entre la región de Biobío y Araucanía, se han quemado más de 300.000. O sea, tres cuartas partes de eso se concentran en Biobío y Araucanía. Y eso que la cifra en Ñuble no es menor. En Ñuble son cerca de 70.000 hectáreas, que ha sido grave, ha sido duro para comunas como... Porque además Ñuble no es tan grande, ¿no? Entonces para Ñuble y Quirihue ha implicado que se queme buena parte de su superficie, pero en Biobío y Araucanía se han vivido situaciones devastadoras para mucha gente. Ya, entonces es importante, antes de entrar a lo particular y al plano también temporal de por qué creemos que esto pasó y qué se puede hacer, el solo hecho como catástrofe es colosal. Claro, son magnitudes que uno no alcanza tal vez ni a dimensionar. Pero claro, es mucho, mucha superficie y mucha afectación a todos los seres, ¿no? ¿Cómo está la gente ahí? ¿Tú de qué territorio estás tal vez más inmersa particularmente? Y cuéntanos cómo está ahí la gente en ese territorio. Ya. Bueno, yo vivo en Antuco en este momento. Afortunadamente Antuco no ha sido víctima de incendio y en parte puede tener que ver con que nosotros no somos una comuna con alta concentración de monocultivo. Ya el monocultivo acá empieza en la comuna de al lado, que es Quilleco, y Quilleco tuvo su episodio de incendios, tiene casas quemadas, y de hecho ayer tuvieron una actividad con la población para informarse un poco más, porque la gente recién dimensionó lo que significaba ser vecina de los monocultivos, ahora que hay muchas familias que lo perdieron todo. Y eso que el incendio de Quilleco apenas se menciona, porque es poco comparado con lo que se quemó en Santa Juana, Nacimiento, Tomé. Nosotros hemos tenido más relación como organización con esos territorios. Y bueno, también es lo que se ha difundido en los medios. Ya hemos viajado a Nacimiento, a Tomé, y es Es que uno va por las zonas rurales viajando y uno ve gente sentada en medio de la nada. Ya. Y si no es por la templanza y la resiliencia de la población chilena acostumbrada a las catástrofes, creo que no veríamos a la gente levantarse tan rápido como afortunadamente ocurre. Pero el golpe fue tremendo. No sé cómo qué de todo te podría describir o les podría describir, porque son muchas aristas. Se quemó su trabajo, se quemaron animales, sus cultivos, sus rubros productivos, se quemaron escuelas, postas rurales. Se quemó la vida, el proyecto de vida, el sueño. He hablado con gente que me dice era el sueño de mi vida, ¿no? Era la casa en la que yo quería pasar mi vejez. La diversidad de la población, además, estamos hablando de gente campesina, pero también de gente que había sido profesional, que en su jubilación se había querido ir a vivir al campo. Y gente que también vivía en la zona urbana, en la interzona urbano-rural, como en el caso de Tomé, Cerro del Santo, Cerro Estanque. Gente que trabajaba en la ciudad y simplemente vivía en la periferia nomás. ¿Ya? Sí, no, qué duro. Como tú dices, toda la vida, ¿no? Como que no es solo una arista, sino que todas. Pero claro, más allá de describirlo también, que como ahondar en eso, es como qué hacer, ¿no? Como tú decías, hay una resiliencia y una fuerza ahí de los pueblos que históricamente se han ido levantando, se han ido ayudando entre todas para ir reconstruyéndose. Así que, ¿cómo va eso? Igual también esto de que se vaya informando, esta relación que tú nos decías, del darse cuenta que es peligroso habitar, ser vecina de una forestal, ¿no? Sí. Que duro igual, sí. Que impactante darse cuenta de eso, ¿no? Sí. Bueno, te cuento un poco lo que ha sido estos últimos días, desde el 2 de febrero a la fecha. Cuando estalló, porque había focos, pero cuando ya se informó de incendios de envergadura tal que empezaron a afectar casas y familias, formamos una organización con gente de la red y que no era de la red, que se llamó y se llama Paremos los Incendios 2023. Y fue una organización bien espontánea. Primero empezamos a comunicar, porque eran muchos focos. No conocíamos en ese momento medios de verificación del incendio. Después conocimos el famoso NASA FIRB, que ahora mucha gente lo revisa. Es como una estación de monitoreo de los focos de incendio. Eso lo fuimos conociendo como el segundo día. Entonces íbamos contándonos, hoy hay incendio en Tomé, hay incendio en Florida, en Santa Juana, en Nacimiento, Quillón, Chillán, etcétera. Y nos fuimos dando cuenta que se estaba quemando, que muchas o la mayoría de las comunas de la región y de Ñuble, partió así, se estaban quemando muchas comunas simultáneamente. Y esa sensación era bastante parecida a la del terremoto, ¿no? Una sensación de estar viviendo una catástrofe general. Y ya cuando empezamos a ver la imagen satelital nos dimos cuenta de su extensión, de que además las condiciones climáticas permitían suponer que a los días siguientes eso iba a seguir siendo así, y fue así por una semana. Y en el camino ya nos fuimos enterando de que hay 30 casas quemadas. El primero que tuvo un catastro general fue Arauco, con más de 100 casas quemadas, o alrededor de 100 casas quemadas. Y fuimos empezando a tener las primeras estimaciones de vivienda y de damnificados, que hoy en día superan los 5.000, ¿ya? Pero esos son damnificados directos. No considera el efecto que tiene eso para la población general. O sea, cuando la alcaldesa de Santa Juana nos dice que se nos quemó el 60% o más de la superficie física comunal, o cuando una comunidad como Punta Lavapié percibe que se quemó todo, que se quemó buena parte de la punta, el impacto emocional, psicológico y comunitario es feroz, y nosotros empezamos a canalizar. No teníamos un peso, no lo tenemos todavía, así que lo que hicimos fue simplemente ir orientando a los voluntarios y a las personas que querían ayudar, diciéndoles a dónde estaban necesitando ayuda y a dónde no, porque también había lugares donde, por ejemplo, había focos activos, entonces la orientación, como Nacimiento, la orientación era no ir a Nacimiento, porque iban a correr peligro las mismas personas que querían ir a dejar ayuda. Y por eso acá en la región Nacimiento fue como uno de los últimos lugares donde pudo entrar gente a repartir ayuda. Es ¿cierto? Antes del toque de queda, antes de que llegara como ya la institucionalidad con una ayuda directa, mucha gente se salvó gracias a miles de particulares que llegaron con agua y comida. O sea, digo se salvó porque había gente que estaba sin agua y sin comida, pernoctando en el sitio del siniestro, ¿ya? Y en muchos casos, pensemos en Nacimiento de Santa Juana con parientes quemados, con parientes muertos, ¿ya? Estamos hablando de cerca, creo que son 27 fallecidos, ya no sería imprecisa. Y esa gente, esa misma gente que tiene personas fallecidas y quemadas, hoy en día la gran mayoría ya limpió el sitio en el que se le quemó y ya está levantando algo para poder tener un espacio donde guardar herramientas, materiales para reconstruir. O sea, esa es la fortaleza de nuestra gente. Ya es increíble. No, quienes hemos ido a terreno, los voluntarios que han venido, que han impresionado de la población afectada y de la solidaridad nacional. Hay que decir que es un 7. Sí. Sí, qué importante ahí esta frase que ha sido hace un rato, no solo el pueblo ayuda al pueblo, en estos momentos se hace súper evidente. Bueno, ahí qué duro escuchar todo eso, qué duro lo que se está viviendo, tratar de mandar ahí todo el apoyo de alguna manera, ¿no? Es parte también de poder difundir. También después si nos puedes dejar redes sociales o un llamado a lo que se pueda hacer para colaborar desde otros territorios. Estamos hablando desde con Silvana. Desde la solidaridad directa, el Paremos los Incendios se creó para eso. Ya, o sea, fundamentalmente, ¿dónde se necesita ayuda? Nos pregunta la gente, en tal comuna, ¿qué se necesita? Nosotros explicamos, no lleven más ropa, siempre agua, siempre comida, y ahora ya estamos pasando a seres básicos, la gente necesita loza, ollas, cubiertos, cocinillas, porque lo perdieron todo, po. Sí. Y hay que pensar y ponerse en el lugar de cómo vive uno y qué cosas necesita para seguir viviendo. Eso, sí, y pero manos para construir, claro, manos para construir también se necesita ahí, estos materiales de construcción ahí, ponerle a eso. Estamos al teléfono con Silvana Ceballos, parte de la Red por la Superación del Modelo Forestal, ahí escuchando todo lo que ha sucedido en estos últimos meses a raíz de estos incendios intencionales y con relación directa al modelo forestal que está ahí masivamente, sobre todo en el territorio centro-sur del territorio dominado por el Estado de Chile. Silvana, nos vamos a ir a una pausita musical para seguir ahí ahondando de este tema, seguir aquí conversando en Aire Puro. Muchas gracias. Le vamos a dar con la canción que nos propusiste ahí fuera de micrófono, así que si la quieres puedes presentar. Está buena. Vamos a escuchar una canción que le gusta mucho a mi hija, por eso me acordé y a mí también me gusta, que es de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Continuamos en este Aire Puro con Silvana Ceballos, parte de la Red por la Superación del Modelo Forestal. A propósito de estos incendios intencionales que se han vivido en el último tiempo en la zona más sur, Gualmapu. Silvana, ahí, como decíamos fuera de micrófono, ¿por qué, cierto? ¿Por qué apuntamos al modelo forestal cuando estamos hablando de los incendios en esta zona? Bueno, gracias a quienes siguen escuchándonos. Nosotros como red venimos desde hace tiempo advirtiendo el riesgo, que uno de los riesgos de tener monocultivos es el riesgo de incendio, junto con el de contaminación del agua, disminución del caudal y contaminación de los suelos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que puede haber responsables o culpables directos, o sea, la persona que prendió fuego, y eso va a seguir siendo materia de investigación, porque para imputarle culpabilidad a alguien se requiere probarlo. Pero creemos que el modelo forestal es responsable porque hay varias condiciones que favorecen que los incendios tengan la magnitud, o sea, que sean capaces de quemar miles de hectáreas, y eso está analizado previamente por múltiples estudios. En particular, citamos justo este año en una declaración que hicimos en enero, con posterioridad a los incendios de Viña del Mar, citamos un estudio de CR2, una publicación de ese colectivo de investigación, en donde se explicita que los monocultivos favorecen la ocurrencia de incendios y favorecen que sean incendios de gran envergadura, lo que mediáticamente a veces se llama tormenta de fuego, ya que no es solo que se queme, sino que se genera una temperatura tal que luego la velocidad de propagación y la temperatura deja un daño mayor que el de un incendio que ocurre en un bosque nativo, por ejemplo. ¿Por qué nosotros creemos que las empresas forestales son culpables? Primero, porque ellos son propietarios de miles de hectáreas, o sea, ellos tienen en Chile la posibilidad de tener una gran propiedad, ¿ya? y una gran propiedad que en toda su extensión está plantada con una o dos especies. Estamos hablando de pino o de eucaliptus, ninguna otra. Muy pocas sobreviven en ese lugar porque además se ocupan químicos, ¿no es cierto?, sustancias que impiden que crezca maleza cuando las especies están recién creciendo, para garantizar que se desarrolle. Entonces, en primer lugar, cuando yo planto solo monocultivo, a poca distancia, las posibilidades de propagación son mayores porque el fuego se propaga por el follaje. Ya, en cambio, cuando tengo un ecosistema natural, los ecosistemas naturales en Chile tienen cortafuegos naturales como los humedales, y tienen especies que contribuyen algunas al fuego. Se ha identificado el peumo como una especie chilena endémica que es inflamable, pero uno no encuentra un cerro de peumos, uno encuentra una especie en medio de otras que no tienen las mismas características. Por lo tanto, la propagación del fuego en el bosque nativo no tiene la misma velocidad que en un monocultivo de pino o de eucalipto, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo monocultivo, además, en miles de hectáreas, estoy ayudando a que el fuego se transmita de un árbol a otro a mayor velocidad. Lo segundo es que estas dos especies, el eucalipto y el pino, son las especies que tienen el punto de inflamabilidad más bajo, o sea, que arden a menor temperatura. Y en el caso del eucalipto en particular, su hoja tiene terpenos, o sea, sus aceites, por así decirlo, son más combustibles que la concentración que tienen otras especies. O sea, estamos hablando de dos árboles que son los más inflamables de Chile en este momento y que están juntos a poca distancia a lo largo de miles de hectáreas. Sí. Esas condiciones explican el que un fuego que en un contexto natural se hubiese extendido, no sé, 200 hectáreas, en el caso de un monocultivo se expande miles de hectáreas. Tiene que ver directamente con su composición, con la manera en la que se hacen los monocultivos y con la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque como si esto fuera poco, o sea, que estamos trabajando con dos especies que son, tratémosla como una sustancia peligrosa, ¿no? Porque son inflamables. Claro. Como si esto fuera poco, hubo resguardos de seguridad que no se tomaron. Nosotros creemos que debió existir una mayor frecuencia de cortafuegos. O sea, no solo los cortafuegos deberían estar detrás de las casas, sino que debería haber cortafuegos dentro de las plantaciones cada cierta cantidad de metros para actuar como retardantes de la propagación del fuego y además para darle tiempo a los equipos que están encargados de apagarlo para tener unas franjas por las que poder ingresar a controlarlo y poder decir ya, aquí hasta aquí se va a expandir, aquí nos podemos plantar a esperar al fuego y apagarlo de frente. Eso no se ha hecho exclusivamente por una cuestión de maximizar las ganancias y minimizar los costos. O sea, estas empresas que están en manos de las dos grandes familias que son Mate y Angelini, estamos hablando de empresas Arauco y de CMPC, han ganado tanto gracias al modelo forestal chileno, pese a lo cual no son capaces de tomar algunas medidas de control que no los hubiesen hecho ir a pérdida, sino que simplemente hubiesen contribuido a disminuir el riesgo para las personas. Y no lo hicieron. No lo hicieron porque están más preocupadas de maximizar las ganancias, de alcanzar los estándares de producción de MAPA en Arauco, que de cuidar a las personas. Ya, entonces, sí se pueden victimizar porque hasta la fecha no se han contado a él o los culpables directos de todos los focos de incendio, pero ellos podrían haber tomado múltiples medidas para cuidar a la gente y no lo hicieron. Ya. En tercer lugar, la cantidad de personas que son contratadas como brigadistas para apagar el fuego es completamente insuficiente para la magnitud de este incendio, en circunstancias que sí se podía predecir, sí se podía calcular, ¿ya? Entonces tenemos que estaban llamando reservistas de México, de Portugal. Yo creo que todo Chile agradece enormemente la entrega. En muchas ciudades se les dio comida, se les hizo una ceremonia de agradecimiento, pero en realidad una empresa que gana mucha plata con esta industria debería tener la capacidad de contar con los equipos para controlar su industria, porque se trata de eso. Los monocultivos no son un bosque, son su industria. Que se vea verde es solo un disfraz. Si yo tengo una industria, tengo que tener la capacidad de comprar y contratar los equipos capaces de mitigar el efecto de las catástrofes que son predecibles. ¿Por qué decimos que es predecible? Porque esto ya ocurrió en 2017. O sea, además hay un precedente. En 2017 también se quemaron cientos de hectáreas. y se quemaron bajo condiciones que son predecibles. O sea, yo puedo hacer un análisis estadístico y decir, cuando se presenta esta temperatura sobre 30 grados, en febrero, porque en febrero ha bajado la cantidad de agua caída, por lo tanto se presenta una pérdida de humedad del suelo, con monocultivos de cierta edad, en alta concentración, a lo largo de miles de hectáreas, existe un determinado porcentaje de probabilidad de que eso se queme. Y sobre 35 grados es muy probable que eso se queme por días y días. Entonces nosotros tenemos que tener ese cálculo para saber cuántos efectivos necesitamos y no tener que estar arrendando dos supertanques de emergencia que, permítanme decirlo, llegaron tarde. Porque cuando ellos llegaron, en el nacimiento ya había más de 90.000 hectáreas quemadas y ya había más de 20 personas muertas. Llegó tarde. Todo llegó tarde. Y lo digo desde las múltiples conversaciones que hemos tenido con víctimas y con comunidades enteras que dicen que tuvieron que combatir el fuego solos. Esto no es un relato aislado. En muchas comunas ustedes pueden entrevistar y muchas familias combatieron el fuego solos. Será una irresponsabilidad desde el punto de vista de la seguridad, pero no tuvieron otra alternativa. Si no lo hubiesen hecho, la tragedia hubiese sido aún mayor. Quiero citar un caso y mandar saludos a la comunidad de Menque, que queda en Tomé, una también de las comunas más afectadas de esta región. La comunidad de Menque combatió el fuego 7 días o más, todavía están en eso. Ellos hicieron cortafuegos con sus herramientas, ellos se quedaron acampando en los cerros para apagar los focos, y en muchas zonas la gente tuvo que hacerse cargo sin equipo de seguridad, sin preparación, a veces sin agua, solo apagando con tierra y con pala. Entonces, nosotros creemos que la industria es responsable, primero, habiendo generado condiciones que son peligrosas en contexto de cambio climático. Yo no puedo seguir manejando especies inflamables, miles de hectáreas de especies inflamables, en circunstancias que en la región ya no es inusual que se alcance más de 35 grados promedio, porque hay lugares donde esa temperatura es todavía mayor. Y en segundo lugar, yo no puedo manejar una industria sin tener las medidas de seguridad para mitigar el impacto de una emergencia. En este caso le cito un caso más. Cuando ardió una parte de Nueva Aldea, que fue la zona de acopio material, ellos tenían miedo que ardiera también unas piscinas que tienen de alcoholes, donde los digestores, donde tienen la pulpa de madera, y pese a esa tragedia, las otras tres plantas que hay en la región nunca dejaron de funcionar. O sea, pese a que estábamos en plena emergencia, las empresas celulosas no fueron capaces de detener sus operaciones cuando había riesgo inminente de que ocurriera un incendio y de que estallara material químico todavía más peligroso que el de los árboles en combustión. No fueron capaces de detener la faena, los trabajadores siguieron expuestos a ese riesgo y a esas temperaturas, porque no hay ninguna ley tampoco que se les impida. Entonces ahí nosotros pasamos también a la responsabilidad del Estado, porque en este momento hay una gran empresa en Chile que puede hacer y deshacer a su antojo, que incluso se puede victimizar públicamente, pese a que en plena emergencia no fueron capaces de tomar medidas de seguridad que eran imprescindibles para resguardar a la población y a sus propios trabajadores. De esa gente estamos hablando. Compañera, además de esta responsabilidad que tú indicas finalmente del Estado, a propósito de la generación de nuevas leyes respecto a la seguridad, respecto a los estados de emergencia, que por lo general afectan solamente a la población, también existe un financiamiento desde el Estado que ha mantenido este modelo forestal. Estoy hablando del decreto ley 701. ¿Cuál es la relación que tú ves entre ese decreto ley y quizás otras informaciones que tú tengas al respecto de estos argumentos que tú mantienes? Bueno, nosotros estamos pidiendo desde julio del 2022, en un encuentro que hicimos entre varias organizaciones, precisamente en Santa Juana, con participación de la alcaldesa Ana Albornoz, que ya veía venir esto, porque ya había pasado. Nosotros estamos pidiendo, entre otras cosas, la derogación del decreto y todas sus transformaciones, porque ha cambiado de nombre, le han cambiado algunas letras, pero sigue financiando el monocultivo Ahora más encima con una imagen internacional en la que se le ha hecho ver como un mecanismo de producción que ayuda al cambio climático porque capta carbono, lo cual creemos que es una gran mentira, porque si bien capta carbono, bueno, todo lo que capta lo vuelve a emitir en los megaincendios que se producen en la temporada de verano. Entonces, la contribución al cambio climático no es tal porque se retrocede cuando arde todo lo que los árboles habían contribuido. Y luego, nosotros también hemos propuesto que eso se sustituya por un decreto que promueva una forma más sustentable de producción de madera. Ya, si se va a fomentar algo con dinero público, que sea un mecanismo que, por ejemplo, garantice la soberanía alimentaria. Y no solo la producción de pulpa de madera. Los monocultivos deberían sustituirse por plantaciones que, entre otras cosas, pueden generar sus productos como la pulpa de madera, pero también tienen que garantizar lo más básico, que es agua y comida, primero para el territorio nacional. ¿Ya? Ahora, aparte de la derogación del decreto ley 701, existen proyectos de ley que están dormidos en la Cámara. Uno de ellos, un ejemplo, es que más o menos hace un año una comunidad de científicos presentó una propuesta que incorporaba el que las empresas forestales fueran sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué importancia tiene esto? Que las empresas se iban a ver en la obligación de dialogar con las comunidades y acordar con ellas algunas cosas que hoy en día no se respetan. Ya hace poco estuve hablando con una amiga de Tucapel y mucha gente ha dicho que han acordado, como por ejemplo comunidad rural, determinados metros de cortafuego, y la industria forestal lisa y llanamente no los cumple. Los corre y planta monocultivo hasta el cerco, hasta el cerco donde colinda con las propiedades agrícolas que ellos tienen y que actualmente se quemaron. Esa falta de respeto de las necesidades de las comunidades vecinas de los monocultivos está relacionada con que los monocultivos se llevan a cabo en Chile sin que ni siquiera se sometan a una evaluación que los obligue a que las comunidades tengan participación en sus procesos industriales y que se respete la voluntad de las comunidades. ¿Ya? Entonces tenemos un paquete de propuestas que estaban incorporadas en lo que se llamó el petitorio de transformación o de superación del modelo forestal, suscrito por concejales de Arauco, concejales de Nacimiento, ahora se suman de Tomé, también está suscrito por algunos consejeros regionales, y por organizaciones socioambientales de fundamentalmente Biobío hasta Valdivia y desde Maule, más o menos, tenemos algunos participantes. Son, no sé, más de 20 o 30, no recuerdo el número exacto. A lo largo de estos últimos meses se han ido sumando más organizaciones para suscribir este petitorio. Pero nada de eso ha sido suficiente, o sea, las múltiples organizaciones, no solo nosotros, que lo han advertido en Araucanía, por ejemplo, Cerrada también, advirtiendo acerca de lo mismo. No ha sido suficiente porque la presión que ejercen las empresas forestales a través de la CORMA, a través de la misma SOFOFA, han hecho que ninguna autoridad haga eco de lo que todas las organizaciones socioambientales estábamos pidiendo a gritos, que es que se regulara y se transformara este modelo. ¿Ya? Compañera, y finalmente ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Nos encantaría seguir escuchándola ahí por su claridad, pero hay también una carta que se le entregó a distintas organizaciones, se le entregó una carta al actual gobierno. ¿Qué nos puede contar a propósito? Es que lo que le estamos pidiendo al gobierno es un compromiso, primero, para visibilizar al modelo forestal como responsable. Es importante esa distinción. Los procesos judiciales son recientes, nosotros no podemos indicar como culpable a nadie, por mucho que haya múltiples hipótesis, ¿ya? Hay hipótesis porque hay compromisos de intereses económicos sobre muchos de los incendios ocurridos. Ya sabemos que lo que se quemó en Tomé, en la zona Tomé-Penco, es precisamente la zona en la que la minería de tierras raras tiene interés, lo mismo entre Nacimiento y Santa Juana. En el caso de Chillán hay interés de empresas productoras de energía, justo ahí donde se produjeron los incendios. Pero son hipótesis que tiene la ciudadanía de la relación que se produce entre que justo se queme algo, que a alguien le resulta útil que se queme. Y son hipótesis que no se originan este año, han existido desde hace décadas y también basada en hechos que sí se divulgaron, como el cartel de fuego o como el hecho del cobro de los seguros por parte de las industrias forestales, que hace que la quema de árboles no sea exactamente una pérdida para ellos. La pérdida es fundamentalmente para las víctimas, que son familias a las que se les quemaron las casas. Entonces, nosotros creemos que el presidente, el gobierno y el Estado en general tienen la responsabilidad de visibilizar que este proceso de producción es riesgoso para una parte importante del país, es peligroso y que tiene que tomar los resguardos que le corresponden como Estado, porque el Estado es garante de derechos. Y si yo veo que miles de personas ven amenazado su derecho a la vida, a un medio ambiente libre de contaminación, o a tener una vida rural, por ejemplo, entonces el Estado tiene que tomar medidas porque es su deber, simplemente porque es su deber. Claro que sí. Ahí, como decíamos, muchas gracias por tu claridad, Silvana. Nos deja ahí súper clara la situación, ¿cierto? Y aterrador también los vínculos que se dan. Como tú dices, son hipótesis, pero bastante fundadas. Así que, si nos puedes repetir entonces redes sociales, virtuales, para poder acceder a la información y también, como decíamos, como colaborar de alguna manera. Primero que todo, llamamos a quien pueda colaborar. Tenemos en Instagram y en Facebook Paremos los Incendios 2023, la página, nos pueden contactar por ahí. Para quienes quieran llevar ayuda directa o quieran ser voluntarios para la reconstrucción, vamos a armar una pequeña brigada de reconstrucción. Sabemos que hay ayuda del Estado ofrecida en casas, pero eso puede demorar y hay gente que necesita un techo ahora, antes de que vuelva a llover. Entonces es urgente. Y son miles y miles, entonces no hay ayuda que dé abasto con esa urgencia. Pese a que después de que llegó el Estado han avanzado más rápido que en otras catástrofes, no sabemos cuánto tiempo realmente va a tomar eso. Y en segundo lugar, invitadísimos a sumarse a la red por la superación del modelo forestal. Venimos trabajando desde hace más de 2 años. Actualmente estamos acompañando a personas víctimas para llevar a cabo procesos judiciales de demanda directa contra la empresa forestal y contra el Estado cuando no protegió sus derechos. Están ellos, valga la redundancia, en su legítimo derecho de solicitar justicia y reparación. Y también estamos trabajando en un espacio como técnico jurídico para evaluar las leyes existentes y sus propuestas, o sea, y las posibilidades de modificación, para hablarlo con diputados. Sabemos que la correlación de fuerzas en la Cámara no permite suponer que vayamos a avanzar muy rápido, pero creemos que si la gente visibiliza el daño, quizá el Parlamento pueda al fin escucharlas y pueda materializar los cambios que todo Chile requiere. Eso es, perdón, Red por la Superación del Modelo Forestal. Estamos en Facebook y también en Instagram. Buenísima, muchas gracias, Silvana. Te dejamos ahí un abrazo muy grande para los territorios también. Y seguimos en contacto aquí, Aire Puro, disponible para lo que quieran difundir. Muchas gracias a ustedes por querer escucharnos. Y saludo a toda la gente que escucha el programa. Gracias. Ahí estábamos entonces con Silvana Ceballos, parte de la Red por la Superación del Modelo Forestal. Invitarles a ver o volver a ver el documental Llamas del Despojo. Ahí grafican súper bien les compas toda esta relación, ¿no? Esta relación que se vivió en el 2017 y que se vuelve a repetir. Así que pues a seguir atentis también a toda esa lucha por la superación del modelo forestal. Vamos a escuchar ahora a la compañera Kuri Lafken con No se extinguen las raíces. Hoy mi alma está cansada.

Defensores del Territorio, ahí en Panguipulli, que se realizó el día 15 de febrero del 2023. Vamos a escuchar audios, bueno, que en memoria, ¿cierto?, en conmemoración por Emilia Bau Obrecht, por Macarena Valdés y Rubén Collío, por Eloy Alarcón Manquepan y por Francisco Martínez. Así que desde ya a todos los a todas las personas que están en esa memoria, ¿no?, y que en distintos territorios, particularmente por Emilia Bau, se están desarrollando actividades por estos días y los que vienen, les mandamos un abrazo solidario, cariñoso, a las madres, padres, hermanos, hermanas, amigues, a toda la gente ahí que bueno, que continúa, po. Si bien la muerte a todas las personas nos toca bastante fuerte cuando ocurre cerca, también significa un fortalecimiento, ¿no? Ojalá que signifique un fortalecimiento de nuestras redes, de nuestro apoyo y de nuestra mirada de la vida. Vamos a escuchar ahora los audios, y como decíamos, agradecemos ahí a nuestros compañeros que estuvieron cerquita ahí en Panguipulli. Entra, como acostumbran las empresas extractivistas, invadir a los espacios comunitarios, sobornando a la gente y causando división. En esta ocasión fue la compañía austriaca hidroeléctrica RP Global, en colusión con la distribuidora eléctrica Saesa. Sin embargo, parte de la comunidad puso resistencia. La que en poco tiempo se levanta es la comunidad indígena Nehuen de Tranguil, con el propósito de mantener fuerza legal ante situaciones de vulneración de derechos, en la que Rubén Collío, esposa de Macarena, se hace vocero de dicha resistencia contra RP Global. Familia, comunidades y organizaciones hacen innumerables trámites y presiones para detener el avance de la empresa, que con toda testarudez y amenazas ejerce violencia a la familia Collío Valdés, así como a otras personas del territorio. En este contexto, el día 22 de agosto del 2016, aparece fallecida Macarena Valdés en su hogar, lo que la familia Collío, después de muchas otras diligencias y pericias, determinan que la causa del fallecimiento es por terceras personas. Esto se sostiene como una acción de femicidio empresarial. Siempre y tenazmente en busca de justicia por este asesinato, Rubén se convierte en su vocero, buscando y llevando apoyo a causas de defensas de los territorios en Gualmapu. En el país, así como varias partes del extranjero, hasta que se apaga su voz en la noche del 15 de febrero del 2022. Hoy recordamos a Macarena Valdés, asesinada por la coalición empresarial, compañera de Rubén y de la lucha llevada contra las centrales hidroeléctricas. Desde el año 2007, los territorios y comunidades y organizaciones sociales de este territorio Panguipulli logramos, con un trabajo fuerte, expulsar a Enel, empresa hidroeléctrica que quería instalarse en el Tume. También a SN Power, que intentó instalar represas hidroeléctricas en el sector de Liquiña y Coñaripe. Y también, hace muy poco, a Colbún, que desde esos mismos años intentó instalar la represa San Pedro, que finalmente tampoco se pudo construir. Hoy recordamos a Macarena y a Rubén como incansables luchadores y defensores de la tierra. Vamos a invitar, en nombre de la familia y de la comunidad Nehuen de Tranguil, a la Lamien Julia Quilempán, que se encuentra aquí con nosotros. Ella dijo, yo tengo que estar, no puedo no estar. Así que agradecemos su presencia y dejamos la palabra para que ella también nos pueda compartir parte de este doloroso proceso, pero también la resistencia que hoy día sigue continuando desde los territorios, en este caso desde Tranguil. Lamien Mañón, le dejo la palabra. Gracias. Mari, Mari, porque sé, Mari, Mari, porque ñaña. Mari, Mari, bien. Acá estoy presente. En cambio, él podía haber estado presente, mi Lamien Collío, que mucha falta que me hace. Mucha falta. Mi brazo derecho, mi apoyo, mi amigo, mi hermano, que se me ha ido, que me lo sacaron del camino. Él no fue un gran accidente que tuvo. A él fue intento de muerte que le hicieron. A mí nadie me puede sacar de la cabeza. Otra cosa, que quede bien en claro, que los carabineros de Villarrica no hicieron, no movieron un dedo para sacarlo de ahí de la camioneta. A todo lo contrario, lo dejaron morir. Cuando yo llamé, él estaba agonizando. Después volví a llamar, también estaba ya ahí descansado. Él no lo pudieron sacar. ¿Por qué razón? Según los carabineros, dicen que son que están a ellos para salvar una vida. Pero en cambio, a don Rubén lo pisotearon. Eso a mí nadie me saca de la cabeza. ¿Por qué razón? Porque yo cuando llamé, él estaba vivo. Y después vuelvo a llamar, me dicen, falleció. Con una gran palabra, ellos como que habían hecho una gran cosa. Pero en cambio, no, dejaron morir a esa persona. Dejaron 4 hijos huérfanos. Que tan desgraciados que seremos la vida de nosotros por llevar una porquería de un informe puesto del gobierno. Nos creímos el rey, pero no sabemos que el día de mañana podemos ser pisoteados, podemos ser pedazos. Eso no lo sabemos. Solamente la divina justicia, el de arriba el que ve. Por eso tengo mucho odio. Odio, rabia y a todos los que han caído. No solamente a un rey, hay mucha gente que lo han matado y no ha habido justicia. La justicia para el pobre no hay, para el mapuche no hay, para el rico sí hay, para el traficante hay. En cambio, para nosotros que somos los pobres humildes, no tenemos justicia. Más justicia tiene un perro, un gato, pero nosotros no lo tenemos. Lo digo de rabia y de corazón, que si a alguno de los informados que me vengan a buscar, no estoy ni ahí con ellos. Si no me vienen a buscar, me vienen a buscar. Pero que yo lo que siento lo digo. Igual pasó con Macarena Valdés. Hasta el día de hoy no hay justicia. Todo tapa. Tapa la empresa. Tapan los grandes. Los grandes poderosos. El juzgado. El fiscal. Con un bolsón de plata se tapa todo. Y nosotros no tenemos nada. Nada. Pero que sí que buscamos justicia. Buscaremos y seguiremos buscando y seguiremos. Matan a uno, la vimos 2 o 3, que podemos salir adelante. Matan 3, podemos haber 5 más. Nunca los van a vencer. Jamás en la vida seremos vencidos. De una u otra forma los levantaremos, aunque nos pisoteen, pero igual los levantamos y con más rabia y con más fuerza. Es lo único lo que les digo yo ahora a ustedes, juventud, mapuche y no mapuche, tengan fuerza y luchen por lo que le hicieron. Yo soy una persona adulta, no me queda mucho hilo en el carretel, capaz el día de mañana me puedo, no sé cuándo, voy a marchar también. Así que les dejo esto como una tarea a toda la juventud, que sigan luchando, que haya justicia. No se dejen. Ñaña, usted que está tan agachada abajo, yo sé el sentimiento que tiene, pero luche, luche por ese desgraciado que le mató a su sobrino. Luche, luche. Busque justicia. Tiene que pagar. Él no puede quedar libre. Busque justicia, ñaña. Va a encontrar, tarde o mañana va a encontrar la justicia. Haga. Luchen más. Muchos apoyos va a tener. Así como nosotros lo tuvimos con Macarena. Así como don Rubén anduvo. Tocó puertas y puertas. ¿Qué falta que los hace? Mucha falta los hace a él hoy en día. Pero sí, lo dejó una gran elección, un gran camino que nosotros pudimos hacer. Y eso lo pudimos recordar todos los días y todas las veces que podamos nos vamos a recordar la palabra de él. Eso les digo, hermanas, luchen por lo que les hicieron, luchen por lo que les mataron. Luchemos, salgamos adelante. Si tenemos que salir, hagamos marcha. Pero tenemos, no dejemos que eso quedó ahí. No, sigamos adelante. Les pido de corazón, hermanas queridas, así como les mataron un ser querido, se lo sacaron. Y el gallo que mató ahora está libre, dichoso, como diciendo, maté un perro. No, no, hermana, hay que seguir adelante. Hay que seguir pidiendo justicia, hay que seguir luchando. Para eso estamos. Es lo único lo que le digo yo, hermanas queridas, que no los olvidemos de esto. Sigamos adelante, que por el camino encontraremos justicia. Y gracias a todos los que están presentes aquí, les digo. Gracias. Porque yo también soy una luchadora de agua y de tierra. Para que estén limpias las aguas, para que no se lleguen las forestales en nuestra tierra allá abajo. Es muchas gracias y muy, muy agradecida de estar que me han invitado el Parlamento, a todos. Le pido las gracias que me pudieron traer para acá porque yo no tenía en qué moverme. Así que gracias y gracias a todos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Feley Mañún a la ñaña que es de acá de la comunidad Nehuen de Tranguil. Desde que surgió esta actividad, desde el último Coyactún en 28-29 de enero, nos planteamos, pero eso va a depender también de todos en realidad, porque el Parlamento es una instancia que busca de alguna manera articular la lucha de los distintos territorios, independiente de las distintas formas de hacer defensa o resistencia. Sabemos que los mapuches somos diversos, tenemos distintas formas de lucha, tenemos también distintas situaciones, distintos contextos. Las amenazas quizás son las mismas, pero hay que también contribuir de una u otra manera a buscar los espacios comunes, porque como ya se ha dicho antes, la única manera de seguir es uniéndonos en la resistencia, en la lucha. Se planteó la idea de generar esta fecha como una fecha que se pueda realizar todos los años. Si bien era poco el tiempo para la organización, dijimos lo vamos a hacer porque fue un acuerdo entre todos los que ahí estuvimos. Y el hecho de que esto se pueda instaurar como el 15 de febrero de todos los años, hacer una actividad similar, mejorada, siempre hacer posible hacerlo mejor. Todos los años de febrero va a depender de nosotros, de todos los que estamos aquí, si tomamos ese desafío o no. Pero no, a nosotros como Coyactún nos parecía importante no dejar pasar febrero ni la multitud de esta ciudad que en este tiempo está invadida de turistas y muchos, incluso de nuestros lamienes, están en el turismo. Pero bueno, uno puede entender eso también. Pero no por eso los que nos damos el tiempo de hacer estas iniciativas o estas instancias no las vamos a dejar de hacer. Así que esa fue la intención, visibilizar lo que ocurrió, para que no siga ocurriendo, visibilizar, concientizar a la gente que no conoce, quizás de primera mano, cada una de estas historias que hemos ido contando, tenga también la posibilidad de entender, de acercarse, de apoyar, de contribuir a la búsqueda de justicia. Y eso es lo que hemos intentado hoy día, aparte de compartir, de vernos, de volver a levantarnos, porque hoy día en los territorios estamos muy, muy desarticulados, muy desmotivados. En las organizaciones sociales del pueblo chileno también. Hay que levantar cabeza, yo creo que esa es la gran misión que tenemos hoy día. Y como pueblo mapuche, nosotros estamos acostumbrados a luchar. Llevamos más de 500 años en eso, en la resistencia, en la lucha y en la también en la creación, en la contribución a que este bienestar, este Cumbé Moñán, que nosotros hablamos, que hoy día todo el mundo habla del buen vivir, es algo, una construcción para todos, es una construcción colectiva, no solo para el pueblo mapuche, sino para todos los que habitan un territorio. Y en eso yo creo que nadie puede estar en contra. Las formas de lograr a eso quizás sean diversas, pero aquí, por lo menos en Panguipulli, hace años venimos diciendo, pueblo chileno, pueblo mapuche, debemos unirnos para lograr eso. Así que dejamos tirada esa propuesta, esa idea de volver y difundir quizás, ir sumando voluntades para que quizás el próximo año esto sea mucho más masivo, ¿ya? Y lo vamos definiendo y de alguna manera acordando durante lo que falta de tiempo. Así que esa es la intención, agradecer nuevamente a la EMIEN, que sabemos que mantiene muy vivo el recuerdo de Rubén y de Macarena. Así que mañum la mien. Vamos a continuar con la Eloy Alarcón Manquepan Yem, defensor de Menoco, Foyentu, Leufu y cada elemento de nuestro Itrófil Moñel. Fue asesinado el 4 de junio de 2022 en manos del Yanacona Mauricio Briceño, quien le disparó a quemarropa sin mediar provocación, dejando a sus dos pequeños hijos, su esposa, madre y familia destruidos. Eloy Manquepan Yem llevaba tiempo defendiendo su mapu, especialmente su menoco ubicado en el sector del Yumaya Sur. Como todo mapuche, no quería que yanaconas como Briceño destruyeran el mapu y sus lahuén. Había realizado varios tragunes en su mapu, manifestando su preocupación a Puwenui, ya que había proyectos inmobiliarios en el mismo lugar donde existe una red de menoco junto al río Cruces. Desde el día de su muerte, como familia y comunidad, hemos seguido en la defensa de nuestra mapu y sobre todo la memoria de nuestro huichafe, Eloy Manquepan Yem, quien dio la vida por el mapu, Amulepeta Inguencha, Lof Ulises Manquepan Nahuelpan. Invitamos a la familia de Eloy, su madre y su tía están aquí presentes, para que también puedan compartir con nosotros parte de este proceso doloroso, cierto, que les ha tocado vivir. Las invitamos acá, o sea, la Lamien, que también es la huerquén de la familia. Lamien. Mari Lamien. La verdad es un poco difícil hablar este tema de mi sobrino, un hombre joven, trabajador, con dos niños y su esposa. Él defendía mucho la naturaleza, lo que es agua, todo lo que se refería a lo nativo. Le dolía el alma que le botaran un árbol. Él no destruía. Y cuando llegó este Ayacona Briceño, fue a preguntarle cuáles eran sus pretensiones. Pero no alcanzó a decirle nada. Cuando recibió un certero balazo en su pecho. Nosotros estábamos al lado. Pudimos haber sido tres. porque estuvimos apuntadas con el revólver igual. Que teníamos que salir de ahí. Fue una situación terrible. Nosotros somos muy poquitas la familia. Su esposa y un hijo más que le quedó a mi hermana. Estábamos devastados. Quizás ahora recién podemos hablar. Quizás ahora podemos salir a exponer nuestra situación, a pedir a territorios que nos apoyen, a pedir Nehuén. Necesitamos mucho Nehuén. De repente los brazos se nos caen. Desde ahí tengo que ser yo la hermana, la que levanta a mi hermana y decirle: sigamos adelante. No nos podemos quedar callados. Por eso estoy aquí. Por eso donde estoy, le doy las gracias a mi Lamien, que me llamó y nos dijo: el hoy está presente. Sí, presente por nosotras igual. No nos hemos olvidado ni queremos que lo olviden. Necesitamos apoyo de parte de ustedes. Él no era un, como dice el periodista, un delincuente. No, era un hombre trabajador. Tenía una linda empresa ahí en Licanray. Un taller mecánico, el más grande de Licanray es de él. Él era Eloy Manquepan. Muchas gracias y disculpen si no puedo seguir hablando. La verdad que estoy muy emocionada y muy feliz también de que me invitaron a esta actividad. Muchas gracias. Ahora de Francisco Martínez, el Pancho o Panchito, como les conocí, Como dijo Juaco recién, estamos a metros del lugar donde él fue asesinado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo incorporamos? ¿Por qué nos acordamos? Reseñar que al menos tres de las muertes que hoy día estamos conmemorando, para que no se nos olvide, para que no se pierda en la memoria, han ocurrido en el mes de febrero. Emilia, Francisco y Pancho. Perdón, Francisco y Rubén. Y Francisco, alguien hizo una reseña, todas las reseñas que hemos ido dando han sido por colaboradas por la familia, un cercano, al que estuvo mucho más cerca o conoció mejor a cada uno de los, hoy día, de los que hoy día recordamos. Francisco Martínez, el Pancho, ex integrante de la reciente creada Asamblea Plurinacional de Panguipulli. Durante el estallido social de octubre de 2019, Francisco Martínez se incorporó a esta, colaborando en todo lo necesario en esta organización social, como CONA, a custodiar las marchas. 18 horas después de que vecinos lo vieran dirigiendo el tránsito en esta esquina, Francisco recibió 4 balazos en su cuerpo y cayó moribundo en la calle. El carabinero que le disparó arrancó en un auto policial y se refugió en la comisaría. Todo pasó muy rápido. Viernes 5 de febrero, 15:30. No pasaron ni 30 segundos desde que el sargento Juan González Iturriaga disparó la primera bala hasta que Francisco cayó al piso, herido de muerte. Todo comenzó con un control de identidad. El parte de carabineros dice que a las 15:30 intentaron controlar la identidad del malabarista. La información en poder de la fiscalía entrega más detalles. A esa hora el sargento Juan González Iturriaga y los cabos primero, Cristian Moraga y Jocelyn Carvajal, realizaban el segundo turno de la infantería, que consiste en recorrer las calles del centro, cuando se toparon con Francisco Martínez, quien hacía malabares en la esquina de las calles Pedro de Valdivia y Martínez de Rosas. Una muerte que sin duda no debió ocurrir. Pero lamentablemente hoy Francisco ya no está, ya no acompaña las marchas, ya no es hueche ni cona de la custodia de ellas. Pero igual está hoy día con nosotros. Para saludarnos y conocer también, aparte de la familia de Pancho, está acá un sobrino que invitamos a pasar aquí a este lugar a compartirnos algunas impresiones y palabras de esta actividad. ¿Quieres que te grabe? No, no hace falta. Hola a todos, hola a los presentes. Ahí sí. Ya. Como todos sabrán, el Panchito murió hace ya 2 años y muchos no saben que el Pancho siempre perteneció a todos, ya que desde que él cumplió los 18 años, él se fue de la casa sin decir adiós, pero sí dejando una nota. Y durante su viaje, él pasó por diferentes países, sin pasaporte y sin carnet. Por eso el tema de que él no tenía el carnet, porque hace tiempo se lo había perdido. Y él todo lo hizo sin pedirle ni un peso a nosotros, a nadie. Él lo hizo él solito. Y él siempre fue perteneciente a diferentes comunidades. Por ejemplo, en Colombia, en Ecuador. Estuvo con nativos de ahí. Y el Pancho siempre fue reconocido por eso, por ser alguien alegre, por alguien de corazón abierto, que transmitía su alegría. Y nunca necesitó la violencia para ser alguien reconocido o alguien querido. Nunca tuvo una pelea, nadie lo dio. Allá en Santiago también, todos lo amaban. Y perdón, es que me cuesta un poquito. Y a mí me deja conforme y contento el que mucha gente lo recuerde hoy día, hasta el día de hoy, y que tanta gente sin la necesidad de nada lo siga recordando sin la necesidad de que, independiente de que haya sido un caso mediático, hasta el día de hoy aquí los presentes siguen teniéndole el afecto que él siempre merecía, la verdad, porque él era alguien muy, muy amable. Y la verdad es que entre la familia nosotros siempre nos, cuando murió fue como una lucha entre quién lo quería más, y es como algo común cuando alguien muere, pero para mí fue bastante duro, ya que para mí el Pancho era como un papá. Y él siempre, desde chiquitito, me enseñó todo lo que yo sé. Y hasta el día de hoy lo persigo. Porque como se fue sin decir un adiós, aún espero que él vuela, pero lamentablemente no. Un carabinero le arrebató la vida hace 2 años. Así que a todos los presentes les doy la... lo invito a que se contagien con el cariño de él, ya que estas personas lo único que quieren es que nos matemos entre nosotros, por algo y licorería, traen drogas, traen problemas, mienten en la tele. Pero Pancho, lo que nos diría en estos momentos es que nos amemos entre nosotros y que sigamos viviendo como siempre todos hayan querido, felices. Eso, muchas gracias. De alguna manera colaboró también con esto, digamos. Así que vamos por ella. Emilia Bau. Un 25 de diciembre de 2019 nos tocó coincidir con Emilia. Llegó a la convocatoria hecha por el entonces Los Yaskawe hasta orillas de Sahuariñihue, en la playa abierta por las comunidades del Los, la cual había estado cerrada por años por el condominio Riñimapu. El 25 de diciembre se levanta un trasquinto para volver a instalar nuestras prácticas ancestrales en un lugar donde las antiguas familias mapuche transitaban libremente. Ese día, dentro de los convocados, llegó Emilia, junto a sus amigos y amigas de la costa. Traías Coyof para hacer trasquín. Aquí muchos y muchas la conocen como Bao, pero cuando se presentó en ese momento nos dijo que se llamaba Emilia. De ahí en adelante, así como cualquiera que vaya a esta playa, se enamoró del lugar. ¿Cómo no hacerlo si las energías de esa mapu se sienten? El cerro, el lago, el nacimiento del Mayo Lafquén, la vista al volcán, un lugar donde se siente el Nehuen de la mapu. Sabíamos que el lugar sería de nuevo cerrado si lo dejábamos, porque lo tomamos. La decisión de quedarnos y resguardarlo fue para que todas y todos pudieran visitarlo y que conocieran el contexto de lo que ocurre en el territorio. Un lugar controlado por el capital, donde se piensa que la mapu puede ser un bien raíz. Emilia fue una de las que estuvo desde el primer momento apoyando, iba y venía, apoyando donde se le necesitara. Si no estaba en el desagüe, era porque estaba apoyando a otros. Fue una cona más del lugar, muy trabajadora. Era tan delgada, pero tan fuerte. Cortaba sin problemas con el hacha 5 metros de leña. Yo creo que ese poder lo lograba con su desayuno de frutas con murque. Aprendimos mucho de ella. Tuvimos la oportunidad de conocer a una persona muy bella por dentro y por fuera. Quienes la conocieron saben que nunca estaba quieta. Cultivaba todo su ser en todos los ámbitos, física y espiritual. Hablando desde mí, me siento agradecida de haber topado con esa presencia. Mis hijas la amaban. Tenían muchas historias y conversas. Las niñas tenían un juego de ir preguntando un sinfín de cosas a los y las adultas que estaban en la recuperación, hasta aburrirlos. No había mucha paciencia, pero ella contestaba y contestaba. Gracias a eso pudimos saber muchas cosas de ella y conocerla aún más. Un día nos despedimos en mi casa con el trato hecho de que al volver traería todas sus cosas para instalarse definitivamente. Habías decidido venir y darlo todo. Siempre recuerdo ese momento. Te fuiste tan feliz. Volviste un día 16 de febrero con todas tus cosas como dijiste. Un par de horas después de tu llegada ocurrió lo impensable para nosotros. Pero lo previsto y planificado por los dueños del condominio terminar a punta de balas la recuperación con los sicarios contratados. Pudo ser cualquiera, o quizá estaba escrito que así ocurriera. Te arrebataron de este plano, pero sé que vives y permanentemente en el bosque, en el chilco, en las caléndulas. Dejaste cada pedacito de esta map impregnada de tu presencia. Abarcabas tanto en la vida que no puedo imaginar a tu espíritu tratando de abrazarlo todo. Vamos a invitar a Denise. Por favor, se puede acercar. Para que nos comparta también parte de la incansable lucha que desde ese momento ha mantenido junto a las también por justicia por Emilia. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos, todas y todes quienes están en esta plaza, en esta reunión, que de alguna manera toda la vida voy a seguir asistiendo a cada lugar donde me invitan y pueda estar para visibilizar lo que pasó con mi hija Emilia Bau, chica trans, luchadora por muchas causas, por los animales, por la Mapu, por el territorio, por que no siguieran devastando esta tierra y que hubiera también más justicia para toda la gente. Por ejemplo, la devastación a veces ocurre. Todas las personas están esperando que va a haber más trabajo, más recursos, y resulta que finalmente los recursos se van siempre a los mismos, a los empresarios. En este caso, Emilia vino a ayudar a que las personas comunes y corrientes, como las que están aquí y como la mayoría del país, porque la mayoría del país somos personas que han trabajado, que han luchado para obtener algo, una casa, un lugar donde tener tranquilidad de que vamos a poder vivir, no nos van a estar echando, etcétera. Pero hay otros que todos los beneficios los tienen, todos los privilegios, y que no les importa llevarse la vida de una persona maravillosa como Emilia, mi hija, contratando sicarios para no permitir que las personas puedan entrar a un lugar hermoso como es la playa de Desagüe. Y ustedes creen que alguno de ellos se acercó a decirme disculpen, ahí no vive una sola familia, no solamente el señor Pugamate, no solamente el señor Gil Planella, viven muchos más, hasta Chadwick creo que tiene casa ahí. Toda esta gente que finalmente no le importa la vida de los demás, no tienen sentimientos. Perdonen si de repente se me asoman las lágrimas, pero en este país son demasiadas las injusticias. Estuvimos 23 días, si no me equivoco, desde el 3 al 23 de enero en los tribunales en Valdivia. Eran 7 sicarios que fueron el día que dispararon a Emilia, los pillaron arrancando los carabineros. 7 personas en una camioneta con un arma que había prestado uno de los empresarios. Y había una casa de ese condominio donde estaban habitando estos sicarios que los habían ido a contratar a Lota, a 370 y tantos kilómetros. En esa casa encontraron balas, etcétera, muchas cosas, muchas municiones de distintos calibres. Esto era algo que estaba preparado. nadie va a contratar a un supuesto jardinero a 300 y tantos kilómetros. Bueno, todo este juicio se hizo doloroso, largo, con muchas cosas extrañas, se perdieron pruebas, se hizo la reconstitución de escena, como muchos saben, en Puerto Montt, muchas cosas que en el fondo nosotros los comunes y corrientes no nos entra en la cabeza, nos parece muy extraño. Y bueno, finalmente una persona, el que disparó, le dan 16 años de cárcel, lo que realmente no da cuenta de que ahí hubo algo planificado, que fueron contratadas estas personas para matar, para no permitir que personas como ustedes y como todos los que están dando vueltas sin saber que en este país así funcionan las cosas, porque es un país realmente muy engañado, no tienen derecho a ir a una playa hermosa que impactó a lo mejor. Así como me impactó, yo estuve todo enero con mi hija Emilia, me impactó la belleza del lugar. Emilia siempre le impactó el hecho de ver un árbol que fuera nativo, que lo estábamos cuidando, que lo estábamos protegiendo. Si salíamos a dar una vuelta, recogía semillas, plantaba, era vegana, tiene muchas canciones que hablan de la IRSA, de toda esta devastación, de la injusticia, de la discriminación hacia las personas que sienten y piensan de otra forma, porque aquí no es que ahora se haya planteado que la gente es discriminadora, no, de siempre, de siempre. Y los más adultos como yo, de a poco a lo mejor fuimos entendiendo que discriminar a los demás, de sentirse a lo mejor que tiene algo más o que tiene a lo mejor el pelo más claro o alguna cosa así. Nosotros somos todos iguales, todos, todos somos personas que merecemos respeto. Y también el género, la sexualidad, lo que elija una persona también es algo que debemos respetar. Y si unimos todas las causas, como decía Bau, había que unir las causas para realmente lograr cambio en la sociedad. Así que le agradezco profundamente al Parlamento de Coscos que hayan recordado a Emilia, a todos los que están presentes. Pueden buscar información o sus canciones en YouTube, en SoundCloud, y conocerla un poco más, porque realmente estoy muy orgullosa de Emilia Bau, tremendamente orgullosa. Fue una persona como poca, así lo que leyeron recién, fue una persona que yo también conocí en el Love y que retrata bastante bien, que era inquieta, simpática, divertida, buena para decir las cosas de frente y que cambió muchas vidas, que he conocido muchos chicos y chicas que se acercan a mí y me dicen, yo no la conocí, pero al escuchar sus canciones, al leer sobre ella, ahora soy valiente, ahora me atrevo a decir quién soy. Y no siento miedo de que me discriminen porque soy gay o porque soy trans, porque la gente, cada uno de nosotros, y especialmente los padres y los adultos, deben entender que nadie debe discriminar a otro, ni por color, ni forma, ni nada. Y menos por lo que significa la intimidad de las personas, por las decisiones de vida. Así que agradecía siempre a todos quienes recuerdan y hacen memoria por Bau. Le agradezco a ustedes y a todos los chicos, chicas que me han acompañado todo este tiempo, porque han sido los amigos, amigas de Emilia, que han venido incluso de otros territorios. De Emilia se está conociendo en Alemania, en Italia, en Argentina, porque estudió en Argentina, pero hay muchos chicos y chicas que la conocieron y la quisieron. Y a veces hay personas que no han tenido ese apoyo, porque a lo mejor no fueron tan sociables las personas, que acompañémonos, unámonos todos, no nos discriminemos entre nosotros, y todas las causas que vayan en la búsqueda de la verdad y la justicia son causas de todos. Muchas gracias por estar aquí.

había que escucharlo, necesitamos escuchar esas palabras completas, algo que de repente desde las perspectivas que nos han enseñado los chilenos, los huincas, los españoles, los colonizados, es no darnos tiempo. Entonces ahí también invitamos a toda la gente y organizaciones a que nos demos esos tiempos de escucharnos la palabra, po. De cierto que de repente hay límites y todo bien, igual conversado, pero ahí hacernos pausa en nuestro, en este estilo de vida para que veamos cómo estamos y qué pasa, pues cómo vamos a decidir. Así que le doy ahí la palabra a nuestra compañera que está ahí preparando una entrevista. Sí, ¿no? Y recordar además que los audios que escuchamos fueron de la conmemoración por los defensores del territorio que se realizó en Panguipulli el 15 de febrero y que ahí se estaba saliendo la idea de que se haga todos los años. Está buena encontrarse, está buena recordar, conmemorar. Igual nos da penita igual un poco, pero como decimos siempre, como que las luchas de estos seres continúan en nuestras luchas, pues. Y estamos aquí en estos estudios clandestinos con una compita de la Curruf, un medio compañero amigo ahí que estamos siempre en contactos y en vínculos, y a quienes desde el comienzo le agradecíamos como la participación histórica de estar ahí en las comunicaciones desde el territorio, pues, así que agradecida ahí por compartir estos estudios. ¿Cómo está? No, bacán. Saludar a todas las personas que están escuchando el programa y agradecidos también de poder compartir y encontrarnos y reencontrarnos siempre en las comunicaciones. Buenísimo. Te estábamos invitando ahí para que metieras la cuchara un poquito, de repente si te gustaría comentar un poquito también cómo ha sido, no sé, un recuento tal vez de este último tiempo, cómo ha sido también desde el rol de las comunicaciones, el Habitar o el Mapu también, pongo al Mapu que es tan álgido, ¿no? Creo que tiene que ver con el cotidiano también. Habitar el territorio es hacer la vida en el territorio también y ver las cosas buenas y las cosas malas que ocurren en el territorio y que tiene siempre altos y bajos y que hay que saber sortear la ola en realidad, como cuando se acercan esas tormentas más estrepitosas, si podemos decirlo de alguna manera, y que no te lleva en realidad. Sí, es como sobrevivir y salir en realidad de esa ola y de la hecatombe que se vive también en el territorio, en la guardia y en los distintos lugares también de que forman parte de este gran y extenso territorio. Y con toda su diversidad también, su diversidad de personas, su diversidad de formas de pensar, de culturas, etcétera, y que al final también convergen en una sola lucha cuando hay que hacerlo. Es difícil en realidad en el sentido de normalizar ciertas cosas que no son normales, de tener que vivir situaciones que tampoco son normales en otros territorios y que te das cuenta que solo suceden acá, y que es fuerte también, no sé, encontrarse todos los días con un tanque de milicos, con una escopeta en la avenida principal de Temuco, por ejemplo. Eso no lo ves en otros lugares. Yo siempre pienso, el estallido social se terminó en todo Chile, por ejemplo, pero aquí no se ha terminado. O sea, si antes había milicos en todo Chile, aquí todavía sigue sucediendo. Sí, de hecho, veíamos como por las carreteras, por la Ruta 5 principalmente, cómo se entra a territorio y ya se notan por los pacos en la calle, como que hay más movimiento, se ven camiones de milico andando por la carretera. Se nota que hay ahí algo, pues no se nota el cambio, se evidencia mucho. Sí, también tiene que ver con, siento yo, que a veces hay mucha espectacularización de la televisión, de otros medios como hegemónicos, y nosotros a veces pensamos en realidad que no es tan así, que la vida es normal, que la vida no tiene que ver con que en cada esquina hay una barricada y que tampoco casi no se puede habitar, sino que no es así. El territorio es muy grande, hay distintas luchas en distintos lugares, y también como quitar ese imaginario que existe, porque si no, en realidad no contribuye, sino al contrario, en realidad estigmatiza a la población, estigmatiza al territorio también, y eso crea racismo de alguna u otra manera. Sí, qué importante. Hoy, como te decía ahí al comienzo, ¿cómo ha sido experiencia comunicativa? La Currufa IR, famosa por nuestros territorios, se escucha un montón. Un medio que nos parece súper confiable, que sabemos que son compañeros ahí que están difundiendo, ¿no? Ahí por las ondas sonoras. Sí, yo creo que, bueno, hemos tenido un largo proceso de aprendizaje, de entender lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y de crecer también como comunicadores, como comunicadoras en lo que hacemos y en también entender que nuestro papel es un papel importante en la defensa del territorio y queremos que las personas, las comunidades y quienes en realidad también estamos trabajando de manera colaborativa lo entiendan así. Y desde ese sentido trabajamos por en realidad no nosotros ser los protagonistas, sino que las personas que están viviendo las distintas luchas y defensas del territorio sean ellas las protagonistas de sus historias, de sus defensas y que puedan en realidad salir a través de nuestro medio y así amplificar también sus voces en distintos otros medios que medios amigos y medios también con los que trabajamos de manera colaborativa puedan amplificar de alguna manera estas luchas que a veces están como súper encerradas aquí y que no se ve porque solo se ve en realidad una parte, pero no los distintos procesos que llevan las comunidades y que muchas veces son dolorosos y que también nos afectan a nosotros como miembros de o integrantes de la radio, porque somos personas que habitamos el territorio, que somos parte de esas luchas, que tenemos familias también en el territorio, entonces de alguna u otra manera se van a ver afectadas y afectados. Y eso produce en realidad que no sea, no es lo mismo que un medio de comunicación X vaya a cubrir una noticia y que en realidad vayamos nosotros, porque después también te vas a quedar con esas sensaciones y también porque además conoces a las personas que están involucradas y se forma otro tipo de vínculo también, otro tipo de hacer comunicación. Comunicación desde el territorio, sin esa espectacularización, ¿cachai? Y entendiendo también desde la empatía, desde el querer, desde otras formas de hacer, de sentir también. Como no olvidarnos que somos personas y que la que está al frente, que el que está al frente tuyo también es una persona y que también siente, que también vive y que después se va a ir a su casa porque, y a vivir su cotidiano. Entonces, y que ese cotidiano también involucra dolor, también involucra sentimientos, emociones, crianzas, mantener la casa, etcétera. Y que no es distinto a lo que hacemos todas y todos tampoco. Entonces, es una también una defensa que no es ajena a ti. Pero yo creo que ahí también nos hace falta, y ahí no me hago la autocrítica, y creo que deberíamos hacernos la autocrítica como medios de comunicación, que la gente también tiene que darse cuenta de que existe una forma distinta de hacer comunicación y que en realidad no somos ajenos como, no sé, ya no sé, el TVN, por ponerle un ejemplo, sino que somos parte de, y de ese parte de también necesitamos, tenemos otras necesidades, tenemos otras formas de pensar y que las exigencias también tienen que ser distintas. O sea, nosotros nadie nos paga por ir a cubrir, por ir a reportear, y por ende también tiene que haber un respeto mutuo desde las organizaciones, desde los movimientos, desde las comunidades hacia los medios de comunicación, porque son personas también que están activando y que están defendiendo el territorio desde otra forma en realidad. Sí, sí, qué importante eso, entenderse igual como una otra arista también de las luchas territoriales, sociales, y que claro, las comunicaciones sean ahí, pues sean desde los territorios, esa es fundamental, pues. Y que sucede harto, ¿no? Desde la Currufa hemos escuchado un montón de transmisiones así, de eventos, de cosas que se van haciendo, como hoy también que se hace. Sí, hoy día hay un gran evento igual. Las chiquillas de la Quebrada del Ají, que es una colectiva de disidencias que lleva bastante tiempo activando y siendo parte también de la defensa de sus cuerpos, del territorio, está llevando un encuentro que comenzó ayer y termina mañana, domingo. Pero hoy día hay un conversatorio a las 3 de la tarde en el Colegio de Profesores. Y ya luego se acaba con una marcha a las 6 de la tarde en la Plaza Emilia Bau, donde se va a hacer un cambio de placa y toda una ceremonia también para conmemorar y recordar a Emilia Bau. Buenísima, buenísima. Ahí el encuentro 17, 18 y 19 sí. De febrero. Oye, la Plaza de Emilia Bau, ¿dónde queda? queda por Prieto Norte, que es un sector de acá de Temuco. Es una plaza relativamente nueva donde se hicieron unos arreglos y los chiquillos se la tomaron y ahora la nombraron Emilia Bau hace un año aproximadamente. También con una conmemoración, con un encuentro, y hoy día van a hacer como esta ceremonia de cambio de placa y todo eso. Buenísima, entonces hay que ir a darse la vuelta para allá, por Temuco, quien está escuchando desde ahí, y si no, sí, sumarse ahí a las transmisiones de la CURUF. Sí, también vamos a estar saliendo en vivo por radiocurruf.org. Buenísima. Hoy está buena ahí que nos acompañes con tu voz un ratito que sea. Tenemos medio corto el tiempo, sí, porque pusimos varios audios, como decíamos, pero te dejamos ahí el micrófono si quieres compartirnos algún mensaje, tanto para quienes escuchan las radios libres como para quienes están ahí en proceso de hacer, llevan un rato tal vez, o no sé, está la idea también de hacerla. Sí, bueno, en realidad solo creo que es importante mantener el trabajo colaborativo entre las radios. Yo creo que entre las radios, las comunidades, las personas que están en estos procesos de defensa, porque en realidad solas, solos, no vamos a lograr nada en realidad, sino que de manera colaborativa, un trabajo conjunto, pero también un trabajo respetuoso que respete los tiempos de las diferentes organizaciones, de los diferentes movimientos, y que sepa también entender que hay altos, hay bajos, hay aprendizaje, hay deconstrucción, hay construcción, y que no está ajena a ninguna otra organización ni a ningún otro movimiento. Son personas que están haciendo comunicación, que están amplificando muchas luchas, y en eso también hay un trabajo constante y un aprendizaje constante. Yo creo que el ser egoísta con el conocimiento, el guardarse en realidad cómo se hacen las cosas, en realidad es solo, en realidad parte como de ese ego que muchas veces nos hace tan mal, y que es necesario también ir destruyendo poco a poco de manera interna. Yo creo que también lleva un trabajo como personas que tenemos que ir no solamente enfocándonos en lo que queremos hacer como individuos, sino también en lo que queremos lograr como colectivo, como comunidades, y para eso también hay que dejar ciertas prácticas, ciertas cuestiones que son muy del sistema capitalista de tener así como siempre el protagonismo, y también pensarlo, y el trabajo se hace desde la humildad, desde abajo, y eso es lo importante. El respeto yo creo que siempre va a ser muy muy importante en este trabajo, porque de esa manera nos vamos a poder comprender, entender y saber también el por qué se hacen ciertas cosas de cierta manera, y por qué no de otra, por ejemplo, y que va a obedecer también a distintos contextos, a distintos formas de entender, de saber, de conocer, y eso también es respetable. Que la fórmula sea distinta no quiere decir que no tenga el mismo fin en realidad, porque si nos empezamos a achacar entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, en realidad vamos a terminar destruyendo las organizaciones, y eso es lo que sucede generalmente. Entonces yo creo que desde ahí, desde el diálogo, desde entendernos, podemos lograr muchas más cosas. Bueno, así es. Eso. ¿Yo? Estamos aquí ya terminando el aire puro. Agradecemos, bueno, una vez más a Radio Curruf, a quienes retransmiten este programa, y particularmente también quiero mandarle un saludo a René, que nos mandó lo que vamos a escuchar ahora. A propósito de promo de actividades verdes, hay un montón, sin duda están ocurriendo un montón de cosas, y eso está bueno. Yo quisiera igual darme un momento. Hay una actividad ahí, si me... ¿O no? ¿Puede sí, ser que diga? La de la hidrodefensa y compitas del territorio litoral central, ahí de la radio de las Quienche por San Antonio y alrededores, que están realizando una actividad el día de hoy ahí en San Antonio, por allá por donde está el secreto. ¿Cómo se llama? Ya, se me fue el nombre, el piño ahí que la está organizando, o sea, donde se hace el evento, uh-huh. Pero ahí hidrodefensa para... Se puede meter a las redes de hidrodefensa para buscar la información. Uh-huh. Hay un encuentro de la Quita también, de la Quinta Región, sábado 18 de febrero, eso es hoy mismo, quienes estén escuchando en vivo desde la Plaza Vieja de Quilpué. Esto parte a las 5 de la tarde, así que invitamos ahí a toda la gente que quiera soplar, que mire que los vientos hacen bien para la tierra también. La encontré aquí la actividad. Voces por el Agua se llama un evento a beneficio para la defensa jurídica del derecho al agua. Va a haber un montón de musiquitas ahí que estén participando, entre eso nuestro queridísimo compa amigo ilegal Mambete, que se va a sumar ahí a la actividad. Esto es hoy 18 de febrero en El Secreto Perfecto, ahí está el nombre que había olvidado, desde las 19 horas por un aporte de 2 luquitas. Un montón de músicas, como les decía, y además la presentación de la otra agenda de la editorial Kimantú, una agenda que está muy hermosa, así que vaya ahí a conocerla, a adquirirla y a usarla también. Esta es una convocatoria de Hidrodefensa Humedales. Oye, quizá hay que hacer una cuña de actividades en retrospectiva. Porque esto ocurrió ayer, ¿ya? Pero vamos a entrevistar a la gente igual que el 17 de febrero, es decir, ayer viernes, en la Plaza Cívica de Valparaíso se reunieron varias organizaciones convocadas por la Coordinación Ecológica de Casablanca, el CAC de Casablanca y Placilla Unida por el Medio Ambiente, quienes estuvieron ahí en contra de las torres de alta tensión que van a pasar por Agua Santa hasta por Placilla, por Casablanca, Melipilla. Entonces, como se aprobó el RCA del proyecto de la línea de transmisión eléctrica LTE 2X220, no tengo idea cómo se dirá eso, pero esta línea de transmisión aprobaron la RCA, así que la gente se motivó y está moviéndose. Esta es la primera, no, es la segunda actividad de muchas otras, así que como ahí ya hay una cultura en contra de las torres de alta tensión en ese territorio, vamos al aguante. Estamos, compas, agradecido. Buena compañera. Gracias a ustedes por estar acá, por visitarnos y por siempre en realidad tener la disposición y la buena onda para compartir y trabajar juntos. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en estos territorios. Nos despedimos entonces de este aire puro. Sí, muchas gracias, compañera. Vamos a escuchar dos cosas. Una es la actividad que se va a hacer en Forestal el día 25 de febrero. Ahí van a escuchar la voz de René y de Aileen. Y vamos a escuchar finalmente esta canción que es una versión de Mercedes Sosa de un tema ahí antiguito que se llama Todavía Cantamos. Esto fue Aire Puro y está escuchando alguna de las radios libres de este territorio. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos aquí en una entrevista flash para difundir eventos, cosas que pasan particularmente con el tema de la cultura y las artes en el Gran Valparaíso, particularmente en Viña del Mar. Del otro lado del teléfono estamos con Aileen. Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. De nada, es un medio de comunicación comunitario que estamos a disposición de lo que pasa con las comunidades y con los territorios. Cuéntele a la gente qué invitación le quiere hacer usted a quienes estén escuchando. Bueno, en nombre de la ONG Malú, en la cual yo participo, queremos invitar a toda la comunidad de Viña del Mar, de Valparaíso, de las comunas aledañas, a participar en nuestro evento que se hará el día 25 de febrero en el anfiteatro de Forestal. Será un evento musical. Su objetivo es, de hecho, promover la música local en espacios de libre acceso para la población. Ese es un espacio público, el cual no se usa mucho también. Entonces, por lo mismo, queremos hacer uso de él. Pretendemos promover el desarrollo cultural y también las condiciones de los músicos, dar a conocer las condiciones de los músicos. Nuestro proyecto se realizó el año pasado, se postuló a un FNDR y bueno, el objetivo también es visibilizar la música local, ya que fueron trabajadores muy afectados por la pandemia. Claro. Todo lo que tiene que ver con las artes, prácticamente no tenían recursos para trabajar, no habían instancias en ese entonces en donde ellos pudiesen desarrollar su arte, porque estaba el tema de los aforos, los teatros estaban cerrados y todo eso, y que por lo mismo nosotras pensamos en enfocar así nuestro proyecto. Excelente, claro, un poco dando los espacios para que en este caso los músicos puedan desarrollar su arte. Oye, el sábado 25, ¿desde qué hora y quiénes van a ser los invitados? Ya, mira, el sábado 25 es desde las 3 hasta las 20 horas, vamos a estar ahí. También nos van a acompañar otras organizaciones del sector para darle pertinencia y sentido a nuestro trabajo territorial, porque lo vamos a hacer en Forestal, y Forestal también tiene otras organizaciones que son parte de ese sector. Y actualmente, alrededor del tranque, hay una lucha contra un proyecto inmobiliario municipal. Entonces, como nosotras vamos a hacer nuestro proyecto ahí, los quisimos invitar. Por ejemplo, nos va a acompañar Espacio Fátima, que también ellos trabajan con el tema de los derechos fundamentales, de todo tipo de derechos. En este caso estamos peleando por los derechos medioambientales. Nos va a acompañar la comunidad Cancán, del Parque Cancán, que fue, como todos saben, se quemó completo. Y también nos va a acompañar la colectiva de vivienda feminista por la dignidad y el respeto, que es un colectivo que está trabajando arduamente desde el año 2021. Y también hay un proyecto ahí súper interesante de cooperativas de vivienda. Entonces la idea es aprovechar esta instancia y que distintas organizaciones den a conocer su quehacer social, porque si bien nos dedicamos a distintas cosas, todas convocamos en que nuestro trabajo es dedicado a las personas, a la comunidad, sin fines de lucro y siempre pensando en el bien común, básicamente eso. Súper, súper. También van a estar integrando nuestro evento, así que dejamos a toda la comunidad invitada que participen. Las bandas que van a asistir ese día son todas locales, con trabajos propios. Tenemos a, bueno, vamos a presentarlas: Cola de Zorro, Cuchilla de Mono, Los Espectros, Terroristas y Guía en Pánico. Nuestra parrilla está integrada también con el componente de equidad de género. Nosotras pensamos, cuando invitamos a las organizaciones, en integrar a mujeres que tuviesen una banda, que tocaran, que fueran importantes dentro de su agrupación. Así que también van a ver, se pensó desde ese punto de vista el proyecto. Oye, eso te puedo contar. Excelente, tiene mucha, yo diría, muchos beneficios en el sentido de, punto uno, la música local, con equidad de género, para difundir ahí los distintos estilos musicales que van a estar compartiéndose, particularmente el rock. Está el tema de las organizaciones comunitarias y socioambientales del territorio, que les sirve este espacio para difundir el trabajo que hacen. Está la vinculación de la ONG, de la cual eres parte, con el territorio, haciéndose partícipe también de las conflictividades como este tema inmobiliario que planteabas tú. Así que me parece súper, súper interesante la invitación. Haga nuevamente la invitación y también las redes sociales que la gente pueda visitar para conocer un poco más lo que hace la ONG Malún, o si hay alguna red en particular vinculado con ver los afiches del festival, etcétera. Perfecto. Bueno, dejamos invitada a toda la comunidad a participar en nuestro evento el día 25 de febrero a partir de las 3 de la tarde. Va a haber música en vivo de bandas locales, principalmente de rock. Está súper variado. Hay rock progresivo, hay ska, baladas. Hay un dúo súper interesante de batería, guitarra y voz. También van a estar otras organizaciones sociales acompañándonos. Va a haber micrófono abierto para conocer la problemática medioambiental. Y estamos solicitando la cooperación de una ayuda, de un alimento no perecible para los afectados y afectadas por el incendio forestal. Eso es totalmente voluntario. Aparte tiene el toque de solidaridad para quienes estén invitados, porque se entiende que es gratuita la invitación. Sí, es gratuita, es gratuita. El aporte es voluntario, no tampoco se sientan completamente obligados si no tienen el alimento a decir, no puedo, no, para nada. Es algo que idealmente si pueden llevarlo, genial. Pero si no pueden, porque no tienen los medios, no justamente no tienen ese alimento, van nomás, vamos a estar ahí esperándolos a todos. Súper, excelente Aileen, te pasaste por la invitación, súper bien el trabajo. ¿Las redes de la ONG? Ya, tenemos Facebook e Instagram, nos estamos reactivando con esta actividad, por eso para nosotras también es importante. Nos buscan como ONG Malún y vamos a estar este año iniciando una serie de actividades, las cuales voy a adelantar. Queremos hacer cursos en algunos colegios de forestal sobre derechos humanos. También queremos iniciar un ciclo de tocatas al aire libre, así que para ambos proyectos vamos a solicitar voluntarios en nuestras redes. Para quienes quieran integrarse en estos proyectos, van a ser totalmente bienvenidos y bienvenidas. Excelente, entonces atención ahí con la ONG Malún para que la vayan siguiendo en Facebook, en Instagram, y redoblamos la invitación ahí a Forestal para el día sábado 25 de febrero desde las 15 hasta las 20 horas, 5 horas de rock, organizaciones sociales y solidaridad. Estimada, se pasó por el trabajo y por habernos dado esta pequeña entrevista. Ok, muchas gracias. Te juro que la hice con mi hijo, con mis dos guaguas en brazos. Seca entonces porque ni se notó. Así que si hubiera estado televisado hubiera sido más chistoso, pero no se notó mucho, ¿ya? Que esté súper bien. Muchas gracias por ¿ya? la discusión. Chao, chao. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos.